Era reina de Benguelas la negra Mariana Artigas. Y el tío pagó la rey. Y había congregaciones de Mozambiques y Minas, de Molembos y de Angolas, de Congos y de Cabindas, ¿te acuerdas, Manuel Vintén? Candombe de piel oscura, Calumba, Yumba, Cangué. Negra Petrona Durán quiere un collar de piedras blancas, no se lo dan. Pero a Mariana ya en la Guada lo saben todos, como si nada, luz en el cuello, negro azabache, cadena de oro. Mejor, mejor no hablar. Misericordia campana, misericordia señor. Lucano Cabanga canta y Langiosina zambó. Estás el repique en seco de San José, en las dolidas campanas de San Francisco, Manuel Vintén. Calzón de lanilla, sombrero de paja, blanca la camisa, luce roquedón. Negro de tanta fortuna, sábana blanca, colchón de pluma. Negra Petrona Durán quiere una capa de púrpura y grana. No se la dan. Cielo de Onanga, negro Cabanga, que no verás. Lo trajo un fraile y era noviembre, se acuerda siempre de un bergantín. No tiene nada, pero Petrona lo insulta y llora. Quiere una capa de carmesí.